lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Camarón Bombay, Camarón Bombay, por los intestinos. Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por los intestinos. Camarón Bombay, no te hagas el ratafari, no te hagas el rataman. Y aquí estamos, un yuyo más por FM La Voz, La Voz de Tafí Viejo, en el 88.3 de su dial. Son las 6:17 minutos, disculpen la demora, bueno, pero bueno, yo creo que todos entenderán un poco el tema del clima y demás. El aguacero era bastante grande, bastante, como las 5:20, 5:25 se alargó con Tuti, y aquí estamos. Bueno, el clima es, está lloviendo, no, ya no llueve, ha parado. Esperemos que haya sido esos aguaceros mañaneros y que pase rápido. Por ahora vamos a seguir transmitiendo desde acá, en medio de la crisis pluvial en Tafí Viejo. Bueno, la que era la avenida Roca y todo lo que es la zona de la rotonda, realmente una cantidad de agua impresionantes. Así que bueno, hay que andar con cuidado por esa zona. Bien, un día más, un yuyo más, teléfono para comunicarse, el 4619315. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. El celular para los mensajes, el 155-677378. Bien, vamos a entrar dentro de lo que vendría a ser las noticias de este martes 16 de marzo del año 2010. Bueno, el plan de universalización de ayuda para los hijos de las familias es una soga para empezar a salir del subsuelo. Bien, gracias a Dios, nunca viví de la iglesia, dijo Álvarez Valdés, un teólogo de prestigio internacional, que decidió dejar los hábitos porque recibió presiones de la iglesia. Este caso se dio a conocer ayer en Santiago del Estero. La CGT disidente y las organizaciones sociales en Tucumán piden al gobierno que hagan algo para que los precios bajen o por lo menos no sigan subiendo. Bueno, la oposición a nivel nacional, la oposición reunida en una comisión bicameral que volvió a dejar de lado al oficialismo, resolvió rechazar el DNU que había mandado la presidenta. El oficialismo recurrió a la justicia para declarar ilegal esta bicameral. Sigue la novelita. Por otro lado, hay inscripciones hasta el viernes para ingresar a la policía. Juanchi, vamos. Ayer que empezó las inscripciones, si Juanchi va, lo detienen ahí al toque. Bueno, ayer empezaron las inscripciones y la cola era bastante grande, cerca de 1000 aspirantes estuvieron allí esperando para ser inscriptos. Todo el mundo quiere el uniforme, piel de gallina. Bien, se vuelven a juntar Juri y Alperovich. Bueno, existe una posibilidad. Bueno, todos sabemos que la política tiene estas cuestiones, se va y se viene todo el tiempo, y hoy te amo, mañana te odio, pero después te vuelvo a amar. Las necesidades, las coyunturas, bueno, por ahí los aprietes. Mi hijo me dijo que no digan bueno, pero no me sale otra cosa, así que discúlpenme, lo voy a decir las veces que me sale. Bueno, hay declaraciones del patrón Bermúdez, ¿te acordás del patrón Bermúdez? Bueno, señor jugador de fútbol, jugador de Boca, campeón, múltiple campeón con Boca, dijo: Boca es un equipo frío y sin ganas. Por otro lado, el Pato Abbondanzieri desde Brasil también tiró unos cuantos dardos, diciendo que Boca no tiene la sed de triunfo que tiene el equipo que hoy él, en el cual hoy juega el Pato. Bien, mira algo, se ha ido una semanita y ya. Bueno, Pato, seguí ahí en el Inter, ¿qué querés que te diga? En Mendoza aprobaron la castración química para violadores, así que muchachos, creo que tiene que tener el consentimiento de la persona. De todos modos, vamos a desarrollar esta información en lo que va de la mañana. Por otro lado, también la presidenta ha rechazado reformar el impuesto al cheque en un acto que realizó en Tierra del Fuego. Bueno, recriminó bastante duramente a la oposición. Por otro lado, también Luis Juez dijo que va a dar quórum el miércoles en el Senado. También a Luis Juez se le encontraron las cuentas ahí en las Islas Caimán, por cerca de 5 millones de dólares. Bueno, él dice que no son de él. Llegaron a decir de la gente vinculada a Luis Juez que parece que es alguien que lo puso a nombre de Luis Juez. Hay una marcha para pedir. Me hizo gracia. ¿Qué quiere que lo diga? Lo hace gracia. Yo no soy tan profesional como para tenerlo, seguir transmitiendo la información. Bueno, hay una marcha de pueblos originarios para solicitar justicia por el caso de el dirigente aborigen o de pueblos originarios. Ya no sé si dice aborigen, ya se dice. No cambia tanto eso. El dirigente comunero de Tuchigasta, Javier Chocobar, fue asesinado ya hace un tiempo. Bueno, la gente de esa localidad y gente vinculada a la lucha que él llevaba adelante están por pedir justicia este jueves en tribunales. También los bancarios lograron un aumento del 23,5% de sus salarios con respecto a la remodelación de la ruta 307 que lleva a Tafí del Valle, a Cheral, Tafí del Valle, etc. Hay 8 ofertas para la obra. Es una obra realmente impresionante en cuanto a los montos que maneja y la infraestructura que se necesita para poder hacerlo. Hay inclusive empresas internacionales. Viene, por otro lado, hay un proyecto del gobierno, se dice, en realidad es de un legislador, que pide que los jueces rindan examen cada 4 años. Bueno, bastante polémico el planteo. Dicen que los jueces tienen muchos privilegios, que están vinculados. Bueno, yo creo que es un tema para discutir bastante. Como en toda cuestión legal, habrá los pros y los contras, los que tienen a favor, los que tienen en contra. Hay gente que dice, bueno, sí, ¿por qué no? Si los profesores universitarios cada 4 años tienen que rendir para poder seguir enseñando, ¿por qué no? Si, bueno, es una muestra de idoneidad, de capacidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero también tiene que ver con que es una presión hacia un juez. Cada 4 años se va a sentir presionado por tal o cual sector político, entonces va por ahí, todos sus fallos van a ir en función del interés de seguir siendo juez, y bueno, eso va a generar una serie de presiones que no debería tener alguien que ejerce ese tipo de investidor. Bueno, por otro lado, también vamos a decir que hoy está de turno hasta las 8 de la mañana, o sea que viene el turno de ayer, la farmacia 9 de julio, de 9 de julio 402. A partir de las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de mañana van a estar de turno la farmacia de Villa Obrera en Santiago y Rafael Marino y la farmacia Santa Elena aquí en Adén 340, así más o menos al lado de la galería, un poquito más arriba. Bien, esto es un yuyo más en esta mañana del martes 16 de marzo de 2010. La voz de Tafí Viejo. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Sinking ship behind. Come on around. aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3. Son las 6 y 27 minutos de esta mañana. Bueno, señora, ya calentó la leche, cuidado que se le puede derramar. Esté atenta, ya preparó las botitas. Me parece que el agua, no sé, es una intuición que tengo. Yo generalmente le pifio, pero me parece que no va a llover más. No sé, sentí como cae el agua. Sí, bueno, va a seguir lloviendo. Hay que prepararse para la lluvia, lamentablemente es muy feo salir hasta ahora en medio del agua, pero bueno, así es la vida. A veces uno tiene que ir a trabajar en medio del agua y bueno, nadie se va contento al trabajo, y cuando llueve menos. Bueno, el patrón Bermúdez dijo que Boca es un equipo frío y sin ganas, sin pelos en la lengua, y con una catarata de críticas, Jorge Bermúdez descargó munición gruesa cerca del oscuro presente de Boca. Recordemos que Boca está con 8 puntos, está penúltimo, comparte el penúltimo puesto con otros equipos, pero no deja de ser penúltimo. Con la derrota ante Tigre, el Ceniense registra su peor campaña en la historia y el colombiano cargó dura contra el plantel. Es un equipo frío y sin ganas, como diría aquel personaje de Zapac. Es triste. El ex central, sin casé, entregó sus sensaciones sobre el andar del conjunto de la Ribera. Es muy triste ver a este Boca, bien. Comentó sobre el conjunto azul y oro, que está penúltimo, con apenas 8 puntos. ¿Sí? Bueno, los hinchas de River no pueden opinar. Alves ha tratado de hacer todo, él llegó a un plantel que carece de actitud. Algunos otros saben que no van a seguir después de junio y esto le ha quitado motivación. Yo pregunto, ¿no? Así entre nosotros, el ganar la guita que ganan para jugar el fútbol, ¿no es suficiente motivación? Me pregunto, ¿no? Porque dicen, no tenemos motivación, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y vos decís, viejo, te están pagando fortuna. Pero está muy triste. Sí. Bueno, ya dije, no, hinchas de River no pueden opinar. El Bermúdez no tuvo empacho en cargar las tintas hacia Luis Alberto, el defensor que llegó para este semestre. No tiene carácter para ser el número 2 de Boca, no tiene nivel futbolístico adecuado. Boca necesita un líder, un tipo con coraje, garra, temperamento, que contagie a esos jugadores que llevan hielo en la sangre que tiene a su alrededor. Hay jugadores que no sienten la camiseta, enfatizó. Lo mejor que pueden hacer el profesor Alves es tratar de no seguir perdiendo jerarquía, tratar de encontrar un equipo que se identifique con los colores. Señaló como una suerte de consejo para el DT y, para finalizar, tiró más nafta y dijo: podés poner el mejor arquero del mundo y ante esa defensa va a sucumbir. Bueno, es duro lo que dijo este amigo, el amigo Bermúdez, pero es parte de la realidad que vive Boca. Por otro lado, y como si esto fuera poco, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, Bondancieri también le dio a Boca. Ya hacen leña del árbol caído. Bien, el arquero, el ex arquero de Boca, quien debió retirarse del club por la puerta de atrás, luego de ganar todo en otra época defendiendo el arco del conjunto argentino, sostuvo que en este momento su equipo, o sea, el Inter, donde está jugando él actualmente, tiene una mentalidad ganadora superior a la de Boca. Esta noche Inter de Brasil jugaba por Deportivo Quito en Ecuador por la Libertadores. Carlos Abondanzieri, actualmente jugador de Internacional de Brasil, sorprendió al afirmar que el equipo que ahora lo tiene alojado en sus filas tiene mentalidad ganadora superior a la de Boca. Inter ganó la Copa Libertadores, como también lo hizo Boca, pero en este momento tiene una mentalidad ganadora. Bueno, ya cuántas veces va a decir mismo. El Pato, quien fue 3 veces campeón de América con el conjunto dirigido por ahora por Abel Alves, afirmó además en el diario Porto Alegre Última Hora, dijo: Inter debe construir un sueño partido a partido y llegado el momento sabremos si estamos en condiciones de ser campeón o no. Yo pregunto, ¿no? Los jugadores de fútbol tienen una filosofía bastante profunda. Tenemos que ir partido a partido y cuando lleguemos a la instancia que tenemos que llegar, veremos qué podemos hacer para hacer lo que tenemos que hacer. Es una calidad para no decir absolutamente nada. Tenemos que ir partido a partido, sí, obviamente. No podés proyectarte más de un partido porque si lo perdés, fuiste. Y cuando lleguemos a donde tenemos que llegar, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Bien. Claro, muy claro, Bonancieri. Parece, yo lo candidataría a legislador, qué sé yo, algún cargo así donde ejerza el verso, o no. No, bueno, me dicen que no. Bien, así que estamos aquí en la FM La Voz 88.3 con un yuyo más.

6:35 minutos de la mañana. Señora, señor, ya estamos listos, todo preparado para ir a la escuela, al colegio, al trabajo. Aquí estamos acompañándolos desde un yuyo más, tratando de que la mañana sea un poco más amena, un poco más llevadera, y con las noticias que nos van a acompañar durante todo el día. Bueno, algunas son primicias, ya hablamos nosotros varias noticias que después se fueron desarrollando en la medida de que fue yéndose el día. Uno ve y escucha los otros informativos y dice, eso ya lo dije yo. Bueno, mentira, tampoco es único el que lo hace. Pero, por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser, hoy deberíamos recordar, que viene al caso, porque sigue existiendo eso, sigue estando la prisión de Abu Ghraib, Guantánamo, las masacres cotidianas que se realizan en Afganistán, de las cuales no nos enteramos, porque nos enteramos solamente de alguna, las famosas, los famosos daños colaterales de la guerra, en el cual bombardearon una escuela y dije, nos equivocamos, bombardearon una fiesta de un casamiento en Afganistán y matan 200 personas, dice, nos equivocamos. Bueno, ese tipo de cosas en esta guerra pasan cotidianamente. Hoy se cumplen ya 42 años de una de las masacres que marcó la guerra de Vietnam, la masacre de My Lai, en la cual un grupo de 117 combatientes norteamericanos, marines, masacraron. Bueno, en realidad los que participaron de la masacre fueron más o menos 40 de ellos, a 400 ancianos, niños y mujeres en una isla, en una aldea de Vietnam, la aldea de My Lai, que marcó a fuego a la guerra, que generó en los Estados Unidos una controversia muy grande, porque cómo puede ser que los luchadores de la libertad sean como las tropas hitlerianas, asesinos desalmados. Bueno, esto fue fue algo que no se denunció en su momento. Esto pasó en 16 de marzo de 1968 y recién se conoció en noviembre de ese año, cuando algunos periodistas pudieron rescatar la información. Y no era algo que sucedió únicamente en esa aldea quizás fue el hecho más paradigmático o más conocido, pero era algo que pasaba cotidianamente en la guerra, en esa guerra sucia, de la cual algunos generales argentinos fueron a aprender para seguir cómo torturar gente y cómo matar civiles. Bueno, entre esos el que está ahora en juicio, el general Bussi. Él se vanagloriaba que fue a Vietnam para aprender. Bueno, se ve que lo que aprendió sirvió, porque bueno, vino aquí e implementó más o menos los mismos métodos de terror y de muerte. Un aniversario que, bueno, fue una guerra de las que Estados Unidos salió perdedor en términos no solo políticos o militares, sino en términos de su imagen, de la imagen de su ejército. Este tipo de masacres produjeron una conmoción muy grande dentro de lo que es los Estados Unidos y le dieron mucha fuerza al movimiento pacifista que buscaba que la gente o los soldados vuelvan a sus hogares. Bien, en ese sentido, eso pasó, pero sigue pasando. Creemos que hasta que el mundo no tenga la conciencia suficiente para poder parar este tipo de atropellos, que en esa época tenían que ver con la división del mundo en dos bloques, la Guerra Fría y todo lo demás, y hoy tienen que ver ya con la búsqueda de la energía, la energía no renovables, el agua, el petróleo, etcétera, etcétera. Mientras, si no le ponemos un coto a ese tipo de cosas, van a seguir sucediendo y bueno, quizás el día de mañana nos toque a nosotros, ¿no? Así que bueno, desde aquí nuestro recuerdo a esa cosa vergonzosa que cometió el ejército de los Estados Unidos. Bueno, Santi bien decía que hoy se cumple fatídico aniversario, 42 años. Y bueno, encontramos un audio ahí que por ahí explica un poco esa famosa foto. ¿Te acuerdas vos? Sí, la foto, sí. La foto de Vietnam. Sí. Bueno, y bueno, tira algunas cifras y hace algunas comparaciones. Está bueno como para contextualizar un poco. Así que ahí va. Siempre recuerdo ese día. Yo tenía 9 años. Nos habíamos refugiado con mi familia en el templo del pueblo. De pronto, vimos llegar los aviones. ¡Corran, niños! ¡Corran! Ocurrió un día como hoy, 8 de junio de 1972, hace 33 años. Los aviones norteamericanos bombardeaban las aldeas vietnamitas con napalm, un combustible tóxico y abrasivo. La consigna era tierra arrasada. Fueron 4 bombas, me acuerdo. Había fuego por todas partes. Me estaba quemando. Mi ropa se quemaba. Mis hermanos y mi primo corrían. Yo me desmayé y no supe nada más. Se llama Kim Puk. Por entonces ella tenía 9 años. Su rostro de espanto, corriendo desnuda junto a otros niños, quedó grabado para siempre en la cámara de un fotógrafo vietnamita. Fue una foto famosa, terriblemente famosa, que dio la vuelta al mundo mostrando la extrema crueldad del ejército norteamericano. En el hospital estuve más de 1 año. Me operaron 17 veces, cortando y pegando piel. Era tanto el dolor y la picazón. Todo mi cuerpo estaba achicharrado. No quería seguir viviendo. Odiaba todo el mundo. La guerra contra Vietnam. El ejército norteamericano y sus helicópteros cegaron la vida de 2 millones de seres humanos. La cantidad de heridos graves como Kim Puk ni se sabe. 2 millones de muertos vietnamitas y 58 mil soldados norteamericanos caídos en una guerra absurda. Después me llevaron a Cuba. Tengo muchos recuerdos de Cuba. Mucha gente que me ayudó y me quería. Allá aprendí español. Algún día he de llevar a mis hijos a esa isla tan linda. Kim vive ahora en Canadá. Su cuerpo es como un mapa de cicatrices. Tiene una fundación para ayudar a niñas y niños víctimas de la guerra. Mi fe en Dios me ayudó a superar el odio que sentía. Y hoy puedo vivir con paz en mi corazón. Hasta con esperanza. Pero la foto está aquí, viva, latiendo. Un testimonio del horror de la guerra. Como radialistas, nunca hemos tenido envidia de la televisión. Hoy sí, porque nos gustaría que ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, puedan ver esta foto que tenemos delante de los ojos. Una imagen estremecedora. Niños y niñas despavoridos, corriendo por una carretera de Vietnam en medio de la humareda. Al centro, una niña desnuda, Kim Puk, quemada por el napalm. Detrás, los soldados bien tranquilos, satisfechos por el bombardeo. Disculpe que interrumpa su programa. Sí, dígame. No sé, pero ustedes radialistas están dando muy duro a los Estados Unidos. Está bien, lo de Vietnam fue un error de los gringos, pero lo importante es que la guerra ya terminó. ¿Un error? ¿A 2 millones de muertos usted le llama un error? Bueno, está bien. Quiero decir, está mal, pero en todo caso, eso pasó hace 30 años. ¡Olvídelo ya! No, amigo, no pasó hace 30 años. Está pasando hoy, ahora mismo, mientras usted escucha este programa. En Irak, cada día se repite la historia de Kim Puk, aunque no haya una cámara para fotografiar los rostros del espanto. Bien, por ahí nos planteamos si este tipo de cosas son... Pero así es la realidad, así es la vida y la toma de conciencia de esas cuestiones. No es nada gracioso y desde acá queremos dar nuestro aporte, por humilde que sea, aunque quizás no sea el mejor horario. Yo no sé cuál es el horario para este tipo de cosas, son cosas duras, son cosas que pegan. Bueno, recordemos a los chicos de las Malvinas también, pues para tratar de, cuando el imperio se pone de acuerdo, no trepida en hacer lo que tenga que hacer para lograr su objetivo. Y bueno, aquí estamos. En un yuyo más por FM La Voz 88.3. Bien, por otro lado, y tratando de salir un poco de este clima, que bueno, el clima entramos nosotros, ¿no? Pero te pone un poco mal ese tipo de cosas. La presidenta rechazó reformar el impuesto al cheque. Ayer la presidenta Cristina Fernández, desde Ushuaia, donde encabezó unos actos de inauguración del tendido de un gasoducto submarino en el estrecho de Magallanes, que va a permitir aumentar la capacidad de transporte a 18 millones de metros cúbicos, aseguró que voy a seguir apostando a la protección del desarrollo. La mandataria hizo referencia al rechazo opositor de realizar el pago de compromisos de la deuda con reservas del Banco Central y dijo que curiosamente la única plata que no va a las provincias, que es el pago de la deuda externa, quieren que yo lo haga con recursos del presupuesto que sí van a las provincias. Felicito a los inversores porque han invertido 314 millones de dólares para esta obra. Eso quiere decir que hay confianza en la Argentina, y felicito también a todos los fueguinos y a todos los argentinos porque esta obra es para beneficio de todos, dijo la presidenta al encabezar una videoconferencia entre Ushuaia y Magallanes, donde quedó habilitada la válvula que conecta el ducto de la red gasífera nacional. Además de mostrar el celular fabricado en la Argentina, la presidenta afirmó que cuando se tiene la decisión política se puede pelear por el interés de los argentinos. Pelear por la industria nacional, agregó, y avisó que estamos próximos a llegar a un parque de celulares de 50 millones de celulares. Bueno, añadió que quiero decirle a todos los argentinos que esta presidenta se pudo equivocar, se puede equivocar, pero ustedes saben que jamás voy a tomar una medida en contra de los intereses de los trabajadores. Además, la mandataria avisó que estamos también ayudando a más de 14 provincias a partir del programa de asistencia financiera para que puedan pagar sus deudas. Cuando escucho sobre proyectos para reformar la ley del cheque, para supuestamente favorecer a las provincias, creo que no saben que esto significa sacarle al presupuesto nacional 10 mil millones de pesos que irían a las provincias. Nadie explica, por ejemplo, que si reforman la ley del cheque, se saca el equivalente al 15% de lo que ingresa al ANSES, con lo que se pagan 8 mil millones de pesos en concepto de asignación universal por hijo. Bueno, en realidad sí saben, o sea, el objetivo es que sí quieren que esos 10 mil pesos vayan a la provincia para desfinanciar el presupuesto nacional y no discutir en realidad, porque en realidad lo que hay que discutir acá es una ley de coparticipación federal que implique discutir con cada una de las provincias y que cada una o que alguna de ellas resignen recursos, así que cosa que creo que nunca va a poder suceder en la Argentina como están dadas las cosas en estos momentos, donde está tan disperso el arco político. Así que eso se va a poder lograr recién cuando haya un consenso bastante grande y quizás una fuerza que hegemonice el poder político, como lo hizo el kirchnerismo hace unos años atrás. Pero bueno, por ahora creo que esa discusión no se va a dar y bueno, vamos a seguir chicaneándonos con que te saco plata, te quito plata y ese tipo de cosas. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Oh,

374, repito, 3.050.374. Números de oro, martes 16 de marzo del año 2010, son 52, 38, 65, 46, 25, 32, 60, 43, 09 y 74. Sabemos que farmacia de turno hasta las 8 de la mañana, la farmacia 9 de julio, de 9 de julio 402, o si quiere 9 de julio y Mitre, ahí al frente en diagonal del Colegio General San Martín, está de turno hasta las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana está de turno la farmacia Santa Elena, aquí al lado de la galería Zarzosa, en Arena 300, y la farmacia de la Villa Obrera de Santiago y Rafael Marino. Bueno, eso, entran en turno a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana de mañana miércoles. Ya mañana es miércoles. Bueno, estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh aquí estamos en un yuyo más, en una mañana más, una otra mañana lluviosa, fría, gris y triste. Está para leerse unos poemas de Bukowski, pero ya pasó Bukowski. Bueno, Vallejo también tiene alguna historia con la muerte, con lo triste y lo lúgubre. Pero bueno, arriba, arriba, arriba los corazones. Bien, para seguir con este tono alegre, vamos a hablar de una posible pelea, una futura pelea o una cosa que ya está ahí en veremos. Mauricio Macri le dijo a su socio, a su amigo, a su íntimo colaborador político Francisco de Narváez, le dijo: no podés, el candidato a presidente soy yo, vos no podés porque sos colombiano, tu papá es colombiana y tu mamá es colombiano y tu mamá es checa, no podés ser candidato a presidente porque existe la posibilidad de que Francisco de Narváez quiere ser presidente de la nación. Está en ese aspecto. Macri dijo, él asumió un compromiso con la gente en la provincia de Buenos Aires y por otro lado tiene un impedimento legal para aspirar al sillón de Rivadavia, ya que nació en Colombia y sus padres tampoco son argentinos. El diputado le contestó, sin nombrarlo, a los que se ponen incómodos porque estamos recorriendo la República, les decimos que no van a dejar de sentirse incómodos. Desafió y consultado por la superposición de sus candidaturas, respondió con una curiosa cita de Mao: que florezcan mil flores. Ay, pará, lo voy a leer de nuevo. A él lo consultan y por qué candidato, ya está candidato al presidente, cuando hace un año fue elegido, bueno, no hace un año todavía, fue elegido legislador, el legislador que menos proyectos presentó, el que menos veces fue a la Cámara. Entonces le dicen por qué esa superposición de candidatura y demás, y dice que florezcan mil flores. Que florezcan mil candidaturas, ¿será? O sea, ¿qué son las mil flores? Que se puede hacer lo que él quiera. Creo que va a convidar. Es colombiano, no guarda. Guarda, guarda. Bueno. La primera piedra la tiró Macri, que recién bajado de su bicicleta, en la que ayer llegó a la reunión de gabinete. Bueno, ayer llegó la bicicleta diciendo que había que cuidar el medio ambiente. Se acordó de su principal aliado en los comicios de 2009, quien ya hizo públicas sus aspiraciones presidenciales, aunque la constitución se lo impide por no ser argentino nativo o hijo de argentino. De Narváez tiene un impedimento legal que está viendo si lo puede resolver, recordó el titular del PRO. Y durante el fin de semana la diputada Graviela Michetti había confesado cierta decepción dentro de la fila de Macrimo por las intenciones cada vez más evidentes de Narváez de apuntar a la Casa Rosada. Se están raguñando. Al aparecer Francisco con una expectativa de ser candidato a presidente y al recorrer el país con un mensaje de construcción nacional, se genera cierta frustración de ese lado, sostuvo Gabriela Michetti, la señora que anda en silla de ruedas y se aprovecha de ello. Fue Macri quien fue después un poquito más allá. Las ambiciones personales de cada uno son propias, pero él también recuerda que asumió el compromiso con la gente en la provincia, que está esperando un cambio serio. Así la provincia no va. Bueno, recordemos que en algún momento el acuerdo era de Narváez gobernador y Macri presidente. Pero yo pregunto, de Narváez, si es colombiano, si tiene padre colombiano, madre checoslovaca, ¿por qué fue candidato a la provincia de Buenos Aires? Bueno, esto fue un paso que dio y el cual la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires le habilitó la posibilidad de ser candidato por el tema de la igualdad ante la ley. Si seamos todos iguales ante la ley, entonces, y dado que el pacto de San José de Costa Rica hay una cláusula que da esa posibilidad, se le dio esa posibilidad. Con ese mismo argumento puede ser candidato a gobernador. Y si puede ser candidato a gobernador, ¿por qué no puede ser candidato a presidente? O sea, ya dentro de esa lógica puede ser lo que quiera, ¿verdad? Aunque, bueno, constitucionalistas, expertos en el tema dicen que si bien el pacto de José de Costa Rica, de San José de Costa Rica, es un pacto que amplía los derechos de los ciudadanos, inclusive a los extranjeros, no sería tan amplio como para abarcar a la presidencia de la nación. El artículo de la constitución dice que tenés que ser argentino o hijo de argentinos. Bueno, de Narváez no reúne ninguna de estas dos condiciones, pero sin embargo fue candidato a diputado. Es que la justicia se acomoda siempre a las necesidades. Bueno, esta justicia kirchnerista, según la oposición, le dio la posibilidad a este candidato, que después le ganó a Kirchner, de ser candidato a diputado nacional. Con ese mismo argumento puede ser candidato a gobernador, y subiendo un poco más el tono puede ser candidato a presidente. Bueno, a Macri no le gustó. Los dos candidatos tienen las mismas características, hijos de papá, la plata no la hicieron ellos, son carismáticos, no sé, bueno, hay gente que le parece carismático, son buen mozos o buenos mozos. Bueno, ayer nos estábamos acordando aquí con Juanchi de Fernando Color de Melo. Bueno, así nos va cuando elegimos gente por su apariencia o por su onda o por su fortuna. Color de Melo era buen mozo, era millonario y era simpático, y lo tuvieron que correr al año y medio por corrupto. Así que bueno, habría que mirar un poquito mejor las cosas. Se están rasguñando entre la derecha a ver quién es el candidato. Yo pienso que tienen que ser los dos, que sean los dos, que expresen. Y si no, que venga uno para Villamitre, loco. Ah, sí, Villamitre anda buscando presidente carismático. De Narváez. Y bueno, si tiene plata, mejor. A ver, no creo que a Narváez le interese Villamitre. Festival del Limón, colombiano. Y sí, ¿no? Puede ser. No sé, en una de esas. Me decían el otro día que estaban buscando presidente para el Club Villamitre, o un socio, así, entre comillas, obviamente, para Hugo Ruiz, que lo ayude, que potencie el trabajo que ellos están haciendo y demás. Yo les decía a los muchachos, bueno, ya hemos cambiado de tema, cambiamos de tema. Yo les decía a los muchachos que tienen que seguir la gente que está, que el club tiene que estar dirigido por la gente que lo quiere, por la gente que está ahí todos los días. Hay que tratar de ir sumando gente de a poquito, bueno, por ahí Hugo Ruiz se encargó todos estos años de pelearse con todo el mundo, y bueno, cuando llega la hora de la ayuda, y bueno, evidentemente mucha gente enojada con él y que no lo va a querer ayudar, lo que perjudica al club. Pero bueno, cuando se hace política hay que pensar no solo en las opiniones personales, sino en un poquito tener una mirada un poquito más amplia, que a veces, yo recuerdo Hugo Asaf en algún momento renunció al club porque él decía que su imagen no iba a perjudicar a Villamitre. Bueno, estaba bueno eso. Hay que pensar también en ese tipo de cosas. Hay que construir para arriba, ladrillo sobre ladrillo, y no pelearse de todo el mundo y después no conseguir nada. Sí, pues una carpa, ¿verdad? Ahora me dice que voy a luchar, que se yo, mira, voy a luchar, que se yo, nos gusta anoche. Sí, que por estás solo, ¿verdad? Ahora es tu espacio. Sí, dale. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mamá, papá y mamá. Bueno, estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz. La Voz de Tafí Viejo por el 88.3 de su dial. Señora, señor, son las 7 y 18 minutos de esta mañana, de 16 de marzo del año 2010. Bueno, desde la madrugada de ayer, cientos de aspirantes entre 21 y 35 años realizaron una cola importante para presentar sus fichas de inscripción. Este periodo se extenderá hasta el viernes, de acuerdo a lo establecido por las fuerzas de seguridad. El cupo se complementará con 350 postulantes que aprueben los requisitos. Bueno, son los que quieren entrar a la policía. Había cerca de 1000 personas ayer en una cola bastante grande ahí donde está la escuela de policía. En ese sentido, el director de la Escuela de Cadetes de la Policía de Tucumán, Juan Salcedo, informó que durante 2 meses se realizará la selección de los nuevos uniformados, ya que se exigen exámenes intelectuales, médicos y de aptitud física. Además, el oficial explicó que se inscriben a todos los interesados y luego existe un proceso de selección mientras se llevan adelante los cursos. Aclaremos, entre 21 y 35 años y algunos requisitos, entre ellos la estatura, que en algún momento fue producto de una presentación judicial, porque hay gente que se discrimina, tiene que medir más de 1,70 m para poder ser oficial de policía. No puedo ir. Bueno, vos venís mucho más. Yo tampoco, pues ya tengo más de 35, ya cumplí los 36, así que bueno, ya no puedo ser candidato a ser policía. Bueno, va a haber 350 nuevos policías. Muchachos, si a ustedes les interesa, señora, señor, porque las chicas también, bueno, hay 350 cargos para ser cubiertos en la policía de Tucumán, así que apurarse, hasta el viernes tienen para ir a inscribirse en la escuela de policía. Por otro lado, Juri y Alperovich podrían reeditar una vieja alianza. Recordemos que el gobernador de la provincia en su primer mandato tuvo como vicegobernador al señor Fernando Juri. Después, por esas cosas de la política, como hablamos hace rato, amigo, enemigo, hoy estoy, mañana no estoy, se pelearon, no se pelearon. Juri quiso ser candidato a gobernador, fueron a interna y le pegaron una paliza de aquellas. Bueno, se dedicó a otra cosa. Y está cansado de sufrir desde el llano, lugar en el cual los peronistas sitúan a quienes no tienen peso en la estructura partidaria ni manejo de recursos siempre necesarios para hacer política. Dentro de esta especulación, ¿qué ganaría Alperovich? Bueno, el año pasado Fernando Juri tuvo un encuentro con el gobernador José Alperovich, aunque ambos se encargaron de negar cualquier interés político en ese momento, y manifestaron que la reunión en la residencia de Alperovich estaba circunscrita al ámbito personal. Ahora nuevamente comenzaron a propagarse rumores de un nuevo acercamiento del ex vicegobernador con el titular del Poder Ejecutivo. Luego de que intentara sin éxito disputar la presidencia del PJ, mientras todavía estaba al frente de la legislatura, Juri siguió un camino ambiguo que lo llevó a una impensada alianza con Delia Pinchetti de Sierra Morales para convertirse en el candidato a senador nacional por Tucumán de Mauricio Macri. También fracasó en esta empresa y seguramente desde entonces el llano, como denominan los peronistas, a la falta de poder y presupuesto, seguramente comenzó a preocuparlo. Como así también la imposibilidad de ocupar lugares de relevancia en la estructura política de la provincia. Como se observará, motivos para que Juri se acerque a Alperovich sobran. Seguramente el hombre de apellido ilustre dentro del peronismo quiere dar desde adentro la pelea que avizora en el horizonte, si es que el actual gobernador decide no presentarse el año próximo para una nueva reelección, que por otra parte sería la última. Según comentan en los pasillos del Poder Legislativo, Fernando Juri Debo, que es primo de Fernando Juri, sería uno de los principales impulsores del reencuentro entre su primo y José Alperovich. Inclusive, comentan, habría avanzado en las negociaciones para conseguir que Juri ocupe un cargo de relevancia dentro del gobierno. En ese escenario, todo es ganancia para Juri, pero que difícilmente Alperovich dé un paso sin meditar detenidamente costos y beneficios. Seguramente el gobernador ya olfatea que la sucesión no será un lecho de rosas, y más allá que sus decisiones mantienen un alto peso, seguramente se producirán duras batallas. Y es ahí donde un hombre como Juri, dentro de la estructura de poder, puede ayudar, simplemente agregando un candidato más a la hora de las internas que ya comenzaron a tallar. Hay que tener en cuenta que el año próximo deben elegirse gobernador, intendente, legisladores provinciales, concejales, delegados comunales y 5 diputados nacionales, y absolutamente todos quieren una porción. Desde el llano, Juli no consiguió absolutamente nada, perdió más de lo que ganó. Bueno, en realidad perdió siempre. Siempre que quiso ser candidato, o que siempre que fue candidato a algo, Juli perdió. Así que yo no sé a quién le interesa Juli. Y después de esa alianza que hizo con el bucismo y con Macri, mostró claramente que no está dentro del proyecto nacional de este proyecto inclusivo que plantea la presidenta de la nación o el kirchnerismo, pero yo no sé qué sentido tiene sumar a este tipo a la estructura de gobierno. Pero bueno, son las cosas de la política. Capaz que en el ajedrez político al Perovi le sirve tener un candidato más que divida las aguas y que lo ayude a ganar con más facilidad al candidato que él plantee. Bueno, veremos cómo se desarrollan estas cosas. En la medida que el tiempo vaya avanzando, vamos a tener más noticias seguramente de esto. Alístate, Santi, alístate. De Police. 50 nuevos policías. Policías en acción. Policías en acción. Yeah. Bueno, después de este tema de The Police con el amigo Sting, hoy pusimos ya dos temas de Sting. Bueno, a mí me encanta Sting, ¿qué querés te digo? ¿Cómo canta? Poner más, más. Más, quiero más. Estamos aquí en un yuyo más. Bueno, hay un informe del ANSES que destaca que el subsidio de universal por hijo llega a casi 3,4 millones de chicos y adolescentes. El ingreso promedio por familia es de 284 pesos. Eso, todo eso impacta en la pobreza, pero sobre todo en la indigencia. En el norte del país cubre cerca de la mitad de los niños. La asignación por hijo logró reducir a la mitad la indigencia entre los menores de 18 años. A 4 meses de la implementación del programa, hay un informe que destaca que la indigencia por ingresos bajó de 6,6% al 3,4% gracias a los 180 pesos por mes por hijo que cobran los beneficiarios. Se trata de una estimación en base a la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre del año 2009, que es la última que se dispone. La cifra coincide con otros estudios del sector privado que proyectaban una caída de esa magnitud. La pobreza a su vez disminuyó 4,4% de 23% a 18% entre los niños y adolescentes. Otro dato importante que manejan el organismo de seguridad social es que el 95% del subsidio es utilizado para la compra de alimentos. Una experiencia previa en la provincia de Buenos Aires demostró que carnes, verduras, lácteos, galletitas y yerba mate encabezan la lista de las compras de este sector social. La asignación por hijo arrancó en noviembre, desde entonces y hasta febrero, inclusive la ANSES ha desembolsado 1.630 millones de pesos entre los beneficiarios. En la actualidad son 3.384.546 los chicos que forman parte de 1.700.000 familias en promedio, y cada una de ellas recibe 284 pesos por mes, a razón de casi 2 hijos por hogar. Esos ingresos son los que lograron una fuerte reducción de la pobreza y la indigencia entre los menores de 18 años. La estimación hecha por la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2009, de aquel momento en la actualidad hubo un aumento del 13,3% de la canasta básica alimentaria. Para que el poder de compra no caiga, es fundamental que la asignación por hijo tenga algún esquema de movilidad. De acuerdo con las expresiones de la presidenta Cristina Fernández, cuando se lanzó el programa, el subsidio a la niñez aumentará en el mismo porcentaje que suban las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia. Es muy importante que este tipo de aumentos, porque la inflación viene avanzando. El ingreso de ese dinero pone en marcha una rueda virtuosa de crecimiento del consumo, el empleo y la actividad económica, que seguramente quedará reflejada en distintos indicadores económicos más adelante. La incidencia de la asignación por hijo es alta en la mayoría de las jurisdicciones del norte. En Formosa la ayuda cubre al 38% de los menores, mientras que en Chaco alcanza el 37%, en Santiago del Estero al 36%, en Salta al 34%, en Jujuy al 32% y en Tucumán al 32% también. En Catamarca es donde más se cubre, cubre cerca del 56% de los menores de 18 años. Bueno, esta asignación la paga el gobierno a los desocupados, a los trabajadores en negro y a las empleadas domésticas. La ANSES proyecta que el padrón alcanzará los 4 millones de niños para fin de año. Todavía hay cerca de 266 mil chicos cuyos padres todavía cobran algunos planes sociales del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Desarrollo Social o de los gobiernos provinciales, que se estima que irán migrando hacia el nuevo programa, cuyo monto asistencial es el más alto de América Latina. El costo fiscal que tiene este plan es de 8.424 millones de pesos al año. Eso representa un 0,8% del Producto Bruto Interno. Es el mayor desembolso en relación al Producto Bruto en toda América Latina para programas de este tipo. En el caso de Brasil, que implementó el exitoso programa Bolsa Familia, por el cual se reparte mercadería ahí en Brasil, el que implementó Lula da Silva, este programa en Brasil es el 0,4% del Producto Bruto, y en México un plan muy parecido es del 0,3%. O sea que en Argentina es el país de la América Latina que más destina a este tipo de planes y que va a ayudar y que ayuda directamente a muchos de los niños de nuestro país. Bienvenido sea. Te quiero. pero pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Gracias a Dios, nunca viví de la iglesia. Álvarez Valdés, teólogo de prestigio internacional, decidió dejar los hábitos porque recibió presiones de la iglesia. Hace 2 años sus denuncias fueron tomadas por varios medios, especialmente por Página 12. Enseña que Adán y Eva no existieron y que la Virgen María no fue tal. ¡Wow! Para poder enseñar la Biblia libremente, renuncio a la Iglesia Católica, resumió Ariel Álvarez Valdés. El ahora ex sacerdote, teólogo de prestigio internacional, venía protagonizando una controversia con el Vaticano y particularmente con el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polk. El conflicto se estancó alrededor de una cuestión puntual, la narración bíblica sobre Adán y Eva. ¿Debe considerarse una verdad histórica o un relato metafórico, como tal compatible con la versión científica sobre los orígenes del hombre? Álvarez Valdés no aceptó retractarse de esta última posición y prefirió abandonar la institución que le había prohibido dar clases y publicar libros. En diálogo con Diarios de Buenos Aires, además de detallar la historia que lo llevó a dejar la iglesia, el teólogo precisó algunas de sus formulaciones sobre la Biblia. Explicó por qué la virginidad de María debe entenderse no necesariamente como un hecho físico, sino como la fidelidad al marido, porque las apariciones de la Virgen no se producen en el mundo exterior, sino en la retina de quien tiene la visión. Por eso hay tantas vírgenes, ¿verdad? O sea, es la misma Virgen que apareció muchas veces, de acuerdo a la retina de quien la vio. Yo recuerdo el año pasado, había una polémica porque decían que en el iris de un ojo de un chico había una imagen de una Virgen. Bien, yo lo miraba al ojo, te digo, pero no veía ninguna imagen de la Virgen, y bueno, quien la veía, ¿qué va a hacer? No se puede discutir esas cosas. Por otro lado dijo, Jesús nos hubiera salvado aunque no hubiera muerto en la cruz, sino viejito en su cama. Nos salva a través del amor y no del dolor. Bien ahí. Bueno, vale. Porque lo que vale es la doctrina de Jesús, no su sacrificio. Desde hace casi 2 años, mi obispo me prohíbe enseñar, escribir, dar conferencias. Intenté hacerlo entrar en razón, pero no ha querido ceder. Entonces, como no quiero desobedecer a la iglesia, para poder enseñar la Biblia libremente, renuncio, explicó Álvarez Valdés. El teólogo, residente en Santiago del Estero, es licenciado summa cum laude de la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén y doctor en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro de varias asociaciones internacionales, incluida la Sociedad Argentina de Teología, y autor de diversos libros en especialidad. El 4 de agosto de 2008, el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polti, le había prohibido al sacerdote Ariel Álvarez Valdés dar clases de disciplinas teológicas, incluyendo cursos cortos y conferencias, participar en medios de comunicación social, incluyendo internet, y hacer nuevas publicaciones o disponer la reedición de publicaciones anteriores, o sea que le prohibió todo. Álvarez Valdés venía enseñando en la Universidad Católica local y en el seminario de la diócesis. En ese momento, la sanción establecida por el obispo había obedecido a una disposición del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano. De todos modos, mi obispo, por ser del Opus Dei, tiene una mirada muy conservadora y cerrada. Otros obispos no hubieran reaccionado de esa manera y, de hecho, en otras diócesis seguía dando clases y dictando cursos. Álvarez Valdés presentó su renuncia al sacerdocio en julio del año pasado. En estos meses intenté que mi obispo revirtiera su actitud, pero no hubo caso y finalmente decidí hacerla efectiva. Bueno, tuvo una polémica con respecto a la enseñanza de la religión sobre una mirada, una lectura, digamos, más libre de la religión. Bueno, yo tengo una visión con respecto a eso que tiene que ver con la religión en la escuela. Yo no estoy de acuerdo con que se enseñe religión en la escuela. Yo sé que más que de uno por ahí se va a enojar conmigo, pero bueno, es mi postura, y pido que me la respeten, pero no es una postura caprichosa. Yo creo que la religión es una decisión familiar, es una decisión personal en la cual el Estado no tiene que tener ningún tipo de injerencia. Hay muchas formas de asumir las creencias, como así también hay muchas religiones. Entonces la iglesia, la escuela, si quiere enseñar religión, debería enseñarlas a todas. Incluso debería enseñar ateísmo. Pero bueno, lamentablemente esto no es así. Se induce a los chicos sobre una religión en particular. Lo que a veces, como dice bien este señor, choca con la realidad concreta. ¿Vos cómo podés enseñar, por ejemplo, de que el mundo se creó a través de una expresión en algún momento que los científicos llaman el Big Bang, y después por otro lado enseñar que el mundo se creó en 7 días de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿O qué? Vos decís que descendemos de cierta rama que venía de algunos homínidos en el pasado y que surgieron los primeros hombres de la meseta de Olduvai y demás, lo que hablábamos un poco el otro día, y por otro lado decirle que no, que descendemos de Adán y Eva. Eso son dos formas de aprender completamente contrapuestas, una científica y la otra mística. Y bueno, la mística yo creo que se la tiene que enseñar la iglesia, su casa. Para eso está la institución iglesia, para que vaya, visite y haga todas las ceremonias que ese culto, cualquier iglesia, no solo estoy hablando de la iglesia católica, sino los evangelistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, judíos o ateos, que le enseñen en su casa, pero no en la escuela, porque la escuela tiene otra función, tiene la función de enseñar la ciencia, y la ciencia a veces, digamos, generalmente, digamos, no se condice con la enseñanza mística. Así que bueno, habría que rever un poquito esas cosas para tratar de que la libertad sea más, más libre. aquí estamos en un yuyo más por FM, la voz de Tafi Viejo, 88.3 de su dial. Señora, el teléfono para comunicarse, el 4619315, son las 8 menos cuarto de la mañana. El celular para los mensajes, el 155-677-378. Y bueno, desde acá siempre queremos promover las cosas buena onda, cosas pilas, las cosas distintas, las cosas que nos ayudan a mejorar como sociedad, a ser más amplios, más diversos y más libres. En ese sentido, vamos a hablar de una biblioteca, la Biblioteca Crisálida, que es una biblioteca popular de género, diversidad afectivo, sexual y derechos humanos. Un título bastante particular. La biblioteca popular está abierta al público de martes a sábados de 16 a 20 horas en Rivadavia 435, en el Árbol de Galeano, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El proyecto comienza a gestarse en el año 2006, el cual contempla ser una biblioteca exclusiva sobre derechos humanos. En enero del 2009 se inician los trámites que se concretarán con su sede desde marzo en la Fonda Cultural El Árbol de Galeano, cita en Rivadavia 435, San Miguel de Tucumán. Crisálida se enorgullece de ser la primera biblioteca popular especializada en género, diversidad afectivo, sexual y derechos humanos en el NOA, y de contar con libros inéditos en el país dentro de su catálogo de más de 1000 libros. Algunas de las actividades que se desarrollan en Crisálida son grupos de estudios, talleres, seminarios, espacios de consultorías, ciberactivismo y diversos proyectos que pueden verse en nuestro sitio web. Crisálida está constituida como asociación civil Crisálida Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectiva Sexual y Derechos Humanos, personería jurídica número 241 de la Dirección de Personas Jurídicas. En el panorama actual de los derechos humanos en nuestra región, dice, el noroeste argentino no deja de resultar muy llamativa la invisibilidad de la diversidad afectiva sexual y de género. Esta disonancia viene a fragmentarse con la constitución de Crisálida, Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectiva Sexual y Derechos Humanos. Esa iniciativa se basa en la experiencia que demuestra claramente que muchas bibliotecas ya han reconocido su rol social activo, creativo, imaginativo, consecuente y solidario. Demuestra que es posible despertar de un sueño de siglos, derribar los muros simbólicos heredados, desencadenar los estantes y hacer llegar libros y saber a cada rincón de sus comunidades. Demuestra que muchas bibliotecas pueden soñar viendo y reconociendo la dolorosa realidad que las rodea y buscando soluciones trabajando al lado de su comunidad. En su declaración fundacional, Crisálida indica como objetivos llenar un vacío en el abanico de asociaciones y programas que se nuclean a partir de estas perspectivas, concentrar la mayor y mejor bibliografía sobre género, diversidad sexual y derechos humanos, abierta a todo el público dispuesto a conocer, aprender, compartir y generar cambios sustanciales en nuestra sociedad. Para esto, este espacio abre y prioriza el diálogo, la información, la educación y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género respetuosa de la diversidad afectivo-sexual. Bueno, Crisálida, la página de Crisálida es crisálida.org.ar, crisálida.org.ar. Esto es una, según ellos dicen, es una propuesta para la integración de personas con capacidades diferentes, en este caso de insuficiencia visual. Ofrece gratuitamente, en este caso, aparte de Crisálida, hay un proyecto que es la Biblioteca Parlante, de eso estoy hablando ahora. Es una propuesta para la integración de personas con capacidades diferentes, en este caso de insuficiencia visual. Ofrece gratuitamente una alternativa rápida y cómoda para el acceso a obras literarias en formato de audio, de textos leídos y almacenados por un grupo de voluntarios que semanalmente se reúnen con este fin. Así que seguramente después pediremos algunos de los archivos que ya están grabando y están buenos. Y bueno, los interesados en participar en las grabaciones de lectura, préstamos, donaciones de libro o material de audio podrían presentarse hoy a la tarde, por ejemplo, a las 4 se juntan ahí en el Árbol de Galeano. Rivadavia 435. San Miguel de Tucumán. Bueno, esto tiene que ver con el tema de que hoy se cumple, es un aniversario de la creación de la Biblioteca de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pública, que hoy es la Biblioteca Nacional. Fundada por Mariano Moreno. Sí, pero no, esta no es, este es otro. ¿Esta no es? No, porque Moreno murió en 1810. Pero esta es de 1812. La... Claro, es una refundación, bueno, digamos. Una refundación de la biblioteca fundada por bueno, Mariano Moreno, que hoy es la Biblioteca Nacional, y en función de hablar de las bibliotecas, una distinta es esta que estamos planteando. Bueno, en Tafirviejo sabemos que hay varias bibliotecas. Nos vamos a ocupar de ellas en su momento. Se necesitan 3 voluntarios para leer y grabar La Mujer Rota de Simone de Beauvoir en los próximos encuentros de la Biblioteca Parlante. El mail para contactarse es biblioparlante01@gmail.com. Bueno, repetilo por favor. biblioparlante01@gmail.com. Ahí María Belén Aguirre es la encargada de la Biblioteca Parlante, así que seguramente se contactan con ella. Si no, la página es crisálida.org.ar, que bueno, es la carne, es la unión. Ya ven. Oración propia y toda la carne tierna y sabrosa. Super Carne La Unión, La Prida y Rivadavia. César Abraham Vallejo Mendoza, que nació el 16 de marzo de 1892 y murió nació en Perú y murió en Francia en 1938 a la edad de 46 años, fue narrador, poeta, periodista, considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Tomás Merton, el más grande poeta universal después de Dante, halago que no hace más que confirmar el enorme legado del poeta del dolor humano, quien revolucionó la forma y el fondo de sentir y escribir poéticamente. Se asoció con la llamada bohemia trujillana, grupo de intelectuales que más tarde sería conocido como el Grupo Norte. Estuvo conformado por gente muy capacitada en el tema de la poesía. Publicó sus 2 primeros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1922. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas Melografiadas, colección de estampas y relatos, algunos ya muy vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Era perseguido también políticamente por sus opiniones políticas y sociales. Hasta su muerte residió mayormente en París, con algunas breves estadías en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo, complementando con trabajos de traducción y docencia. En esta última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que serían publicados póstumamente. Publicó, en cambio, libros de prosa, la novela proletaria o indigenista. Bueno, en ese aspecto fue uno de los primeros en rescatar el idioma o las formas indigenistas de su país. Gracias al empeño de su viuda, Georgette Vallejo, su poesía puede ser rescatada en muchos libros que salieron póstumamente a él. La poesía reunida en estos libros de corte social, con esporádicas tomas de posición ideológicas profundamente humanas. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética, que lo han hecho merecedor del calificativo de poeta universal. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento de César Vallejo, poeta peruano, que tiene una frase medio rara, habría que ver el contexto, pero dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Así que bueno, ahí vamos con don César. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Abadía de Montserrat, 1939. Vallejo. Herida de muerte, la República Española da sus últimos pasos. Poco aire le queda. El ejército de Franco embiste aniquilando. En la abadía de Montserrat, a modo de despedida, los milicianos publican los versos que dos latinoamericanos han escrito en homenaje a España y su tragedia. Los poemas del chileno Neruda y del peruano Vallejo se imprimen en papel hecho de jirones de uniformes, banderas enemigas y vendajes. César Vallejo ha muerto poco antes de que caiga España, dolida y sola como él. Ha muerto en París, un día del cual tenía ya el recuerdo, y por España fueron sus últimos poemas, escritos a la mala entre cuatro lúgubres paredes. Cantó Vallejo a la gesta del pueblo español en armas y a toda su desmesura, amado sol, amada sombra. Y España fue la última palabra que dijo, en su agonía, este poeta americano, el más americano de los poetas. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Intervenga para frenar la suba de precios. Dirigente de la Confederación General del Trabajo, que lidera Jesús Pelacio, de las 62 organizaciones peronistas. ¿Todavía existe esa gente? La CCC, la COBA y la Federación de ONGs realizarán hoy, a partir de las 11, un plenario general para analizar y elaborar un documento que será enviado a las autoridades del Poder Ejecutivo local para que intervenga y frene la suba de precios de la canasta alimenticia. Sí, ya va. Además, los dirigentes de esta multisectorial solicitarán al gobierno que se otorgue una inmediata recomposición salarial del 30% para los trabajadores asalariados. Además, insistirán con la creación del Consejo del Trabajo, la Producción y el Salario. Las organizaciones sostienen que la erradicación del trabajo en negro viene castigando a la clase obrera hace años. Al igual que el trabajo infantil, indicaron que debe haber un control estricto de los organismos oficiales a través de verificaciones e inspecciones con las severas sanciones a quienes violentan las normas laborales. Bueno, eso es tan mentiroso, es tan relativo. Hay tantos lugares donde, por ejemplo, le hacen figura la boleta de sueldo con un sueldo y le pagan menos. Hay otros lugares donde lo hacen trabajar 8 o 10 horas y lo hacen figura como que trabajan 4. Obviamente se ahorran unos pesitos en aportes patronales. Y hay, bueno, después, aparte de negrearlo, digamos, hay lugares donde no te dan nada. Hay otros lugares que te dan, te hacen figura que trabajas 4 horas para pagar menos impuestos en tema de laboral, y obra social, y hay otros donde te hacen figura porque hay un convenio, digamos, de trabajo donde supuestamente vos tenés que tener tal o cual salario, te hacen figurar ese salario y te pagan menos. Así que, y las inspecciones, yo he estado en algunas de esas inspecciones, he visto algunas inspecciones, son tan laxas que nunca van a descubrir ninguna otra cosa, nunca se van a dar cuenta. Y bueno, aquí en Tafí Viejo tendría que ver cómo están las cuestiones de bueno, de los muchachos que hablan de institucionalidad, que hablan de las cosas como tienen que ser y bueno, pero a la hora, la verdad, yo no sé si cumplen con la ley. Y por ejemplo, el sueldo de un municipal hoy no está para nada actualizado, aparte de que le pagan negro más de la mitad de las cosas, o sea. Bueno, el Estado es uno de los primeros que negrea, ¿no? Hay contratos, hay gente que cobra en forma completamente irregular y que, bueno, actualmente tienen que tener una especie de actualización salarial, veremos en qué. Que me parece que estaba propuesto en algún momento, en toda la provincia. En algún momento invitamos al secretario general del gremio de municipales aquí por un tema que muy, muy concreto. En ese momento había producido un allanamiento en su casa y en el local del municipio. Bueno, evidentemente el señor Carrizo tiene muchos negociados, qué sé yo, pero no se anima a venir a la radio. Bueno, si no quiere dar la cara, debe ser porque algo raro tiene. Así que a mí ya me calentó. Porque, bueno, hay que poner la cara, muchachos, hay que decir la verdad. Y si están negociando subas salariales, hay que decir a la gente qué se negocia y qué se logra y hacia dónde van nuestros esfuerzos y la lucha de los municipales. Si alguna vez se plantea algún tipo de lucha. Yo creo que esto dirigentes que todo lo negocian por debajo de la mesa, por ahí a veces no es bueno. Hay que blanquear todas las situaciones. Bien, estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. Son las 8 y 4 minutos de esta mañana que se va despejando y esperemos que el día mejore, porque si no me pongo triste. Nuestro mail es unyuyo@gmail.com. Ahí pueden mandar todo lo que quieran, algo que hablemos de un tema, lo que sea. Si nos quieren bardear o si saludar, quieren hacer alguna denuncia, si quieren en particular algún tema que les interese, que les gustaría que lo desarrollemos o demás, o si quieren venir a la radio a charlar un rato con nosotros, bueno, nosotros primero vamos a preguntar de quién charlar, lo vamos a censurar, como bien tiene que ser. Pero bueno, si quieren comunicarse con nosotros, ahí está unyuyo@gmail.com y la página es unyuyo.com.ar. Ahí están los programas, por ahora no mucho más, pero tampoco es poco. No es poco. O sea, tienen tres vías para comunicarse con nosotros, bueno, cuatro, porque si no agarran en la calle también pueden hablar con nosotros. También pueden llamar a la radio, así que tienen cinco vías para comunicarse: el mail, la página para escuchar el programa, el programa en sí mismo, el teléfono, el personal y demás, etcétera, etcétera. Así que si no se comunican por nosotros es porque son unos incomunicados. Dale que sos patrocinio, no se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El señor Beto va. Viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul, dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. bocadillo campeón. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Qué tira, qué tira, qué lindo que va. Vos llevas de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Sigue la pulseada en diputados luego del dictamen de ayer de la comisión bicameral. La oposición quiere seguir la ofensiva en diputados, pero el oficialismo desconoce el dictamen y espera a la justicia. ¡Qué quilombo esto! Con el dictamen que rubricó ayer la mayoría opositora de la comisión bicameral de revisión de los DNU en contra del decreto 298 que crea el fondo de desendeudamiento, el conglomerado opositor intentará votar mañana su rechazo en ambas cámaras del Congreso. Aunque el oficialismo, que no asistió a la comisión, no reconocerá el dictamen ni tampoco la modificación de la integración de la bicameral que avaló Julio Cobos en el Senado y los dejó en minoría, hoy habría una reunión de labor parlamentaria en diputados para resolver los temas que llegaran este miércoles al recinto, donde el kirchnerismo buscará bloquear el tratamiento de la resolución de la bicameral a la espera de un fallo favorable de la justicia. Mientras que la oposición intentará avanzar esta semana en las comisiones de la Cámara Baja para modificar también su representación en la bicameral y apuntar a poner límites a las atribuciones presidenciales para dictar DNU y vetar leyes parcialmente. La reunión de labor parlamentaria prevista para hoy a las 17 en diputados develará la estrategia del oficialismo para intentar bloquear el dictamen de la bicameral llegue rápidamente al recinto de la Cámara Baja. La convocatoria fue realizada por el presidente del cuerpo, Eduardo Ferner, tras las sucesivas y frustradas sesiones especiales que habían solicitado el arco oposición. Bueno, sigue este miércoles, será citado un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos para tratar varios proyectos opositores para modificar la ley de los decretos de necesidad de urgencia, delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, así como la modificación de la actual integración de diputados de la Comisión Bicameral, donde oficialistas y opositores tienen 4 representación por bando, además de poner límites precisos a las reservas de libre disponibilidad. Pero el propio presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, el kirchnerista tucumano Jerónimo Vargas Ignace, citó a la Comisión para el jueves al mediodía. De esta manera, el oficialismo también tratará de invalidar el plenario convocado por la oposición. Sigue la pelea, la chicana, y bueno, así es la política. Así que bueno, habría que aguantar todavía este tipo de cosas. Por otro lado, la senadora por Santa Fe, del bloque opositor, que el otro día dijo que no iba a votar en contra de Mercedes Marcó de Pons, criticó a Carrió y sugirió que la diputada Elisa Carrió, quien la había acusado de recibir favores a cambio de su apoyo a la presidencia del Banco Central, responde a los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¡Sí! ¡Tiene razón! Se dice, por parte de las personas que la acusan, que Carrió tiene estrechos lazos con el Departamento de Estado americano y que representa sus intereses. Si se hacen esas acusaciones cruzadas, se sabe dónde se empieza, pero no dónde se termina, subrayó la Torre. La senadora insistió que ella forma parte de la oposición al gobierno, pero de una oposición criteriosa, crítica, y no de una oposición una oposición tipo manada que me va a ir llevando de las narices. En ese sentido adelantó que votará a favor de la coparticipación de impuestos al cheque y que rechazará el DNU sobre la reserva, aunque le interesa le interesaría discutir la ley. Mira vos, dice que la Carrió es agente del Departamento de Estado norteamericano. ¿Sabe qué? Yo creo lo mismo. Y se tranza con todo, con uno más. Igual, porque claro, vos ves que... Pero ya tranza con un grande. Esta mujer no quiere ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de discusión. Todo es no. Y bueno, así no se construye política. Evidentemente, su objetivo es voltear a este gobierno. Lo único que le interesa... ha bancado cosas y se banca aliados que son de terror en el objetivo de voltear a este gobierno. O sea, evidentemente los objetivos políticos de Carrió no se los puede mirar a través de unos objetivos personales. Yo creo que ella busca objetivos que van más allá de la cuestión personal de ella. Bueno, ahí estamos. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world would be. So very fine, so happy together. Estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Son las 8:17 minutos de esta mañana de en la ciudad de Tafí Viejo, ciudad del limón, capital internacional de la flor. Bueno, ¿por qué te reís? Una de artista. Una de artesano. Artesano. Bien. También. No, pero ese era por los talleres. Más que nada. Ah, que era canción. No, tiene que ver pues, con las cosas realmente espectaculares que se hacen se siguen haciendo con las limitaciones del caso. Bien, aquí estamos en la sección espectáculo, nuestro corresponsal. El gacetero espectacular. Sí, bueno, tiene noticias propias, no se preocupen también. Va a leer algunas cosas y otras cosas va a comentar. Hoy dan en el Patio Lorca, el ciclo que casi siempre estamos comentando porque pasan buenas pelis. Hoy a las 9:30 de la noche pasan El Baño del Papa, en el ciclo de cine latinoamericano, que se hace ahí en el Centro Cultural Patio Lorca, Avenida Lem 222. El Baño del Papa, dirigida por César Charlone y Enrique Fernández, El film que presentará Diego Marasa trata sobre los preparativos de un pequeño pueblo para recibir a miles de peregrinos ante la próxima visita del Papa Juan Pablo. Ah, esa es una película uruguaya. Segundo, la entrada es libre y gratuita. Hay comida rica y todas esas cosas. Así que bueno, a las 9:30, el baño del Papa. También, en el Mund, que queda en la San Martín, en 1545, San Miguel, todo San Miguel, pasan Cabo de Miedo, pero la versión original, que es de J. Lee Thompson, y trabaja con Gregory Peck y Robert Mitchum. Robert Mitchum. Y Oliver. Que en la versión de Scorsese también trabaja Robert Mitchum. Mira vos. Pero en la versión, la primera versión, creo, Robert Mitchum hace el papel que hace Robert De Niro. Claro. Y en la versión de Scorsese, Robert Mitchum hace de un apretador que le quiere pegar. Es un homenaje un poco en la versión 2 de Scorsese. Así que bueno, Cabo de Miedo a las 21 horas en el Mund San Martín 1545. En la versión 2, disculpa que te interrumpa, 45. Trabaja Jessica Lange. Epa. Bueno, ella de por sí ya justifica toda la película. Sí. Así que hay dos pelis para ver hoy gratis en los centros culturales, una del Baño del Papa en Patio Lorca y la otra Cabo de Miedo en el Mund. Después, en el cine comercial hay cosas. Y anoche vi con una cosa que es, me fui al otro lado del mundo, Cinema Center, allá en el Hiper Libertad, en la Avenida Roca, a ver Un Fueguito, que es el documental sobre el premio Nobel de Medicina, César Milstein. Y la verdad que ha sido un placer asistir a esa función. Hay dos funciones por día nada más, pero está bueno, la pasan en DVD, pero está bueno. Está bueno ver una película copada en el cine después de tanta metralleta yankee que me vengo comiendo. Así que un comentario, vi la película que ganó el Oscar. La vi en video. ¿Y trucho? Yo no sé por qué ganó el Oscar. ¿Y? No es fea la película, no es mala. ¿Pero qué no viste? Pero no tiene nada, vos. No tiene nada la película. Es propaganda yanqui nada más. Exactamente, eso gana el Oscar. Y la propaganda argentina también. Ahí jugábamos de visitantes, che, no seas mal. Película menor. Bueno, ¿qué pasa con Milstein? Milstein, un grosso que no sé si la gente lo tiene tan en cuenta como deberíamos, un verdadero luchador por sus convicciones y por sus intuiciones también, de descubrir algo que él estaba buscando, aunque al principio no sabía bien, pero es creo el avance mayor en cuanto a la infatigable búsqueda de la cura del cáncer y del SIDA también. Lo que hace él es encontrar un algo que va al tumor del cáncer y lo detecta, lo ataca y con eso, bueno, se pueden hacer remedios para que se cure el cáncer. Bueno, estos remedios son carísimos porque después las farmacéuticas empezaron con su negocio. Pero bueno, antes de Milstein los remedios eran una cosa que no llegaba a ningún lado, que atacaba todo y no hacía nada. Acá tenemos un pedacito de una entrevista que le hace la Fundación Conex a Milstein. Esta entrevista está en YouTube, César Milstein, ponen ahí y lo encuentran. Está bueno porque explica un poco, por ahí equivocándose un poco como yo, o así medio en la nada, pero explica lo que realmente logró. Ah, así que vos sos como Milstein. No, para nada. No, sí. Te equivocas como él, tío. Bueno, en ese aspecto, vos no, pero bueno. Ahí, no, yo soy perfecto. Ahí vamos, perfecto. El hallazgo que le significó el premio Nobel, que sabemos que son los anticuerpos monoclonales, ¿qué son? ¿Y cómo sirven en el diagnóstico de enfermedades o en la aplicación? ¿Cuál es? Bueno, esa es una pregunta extremadamente larga de explicar. Pero yo lo voy a explicar de una manera, si me permiten, de una manera jocosa. Sí, ¿eh? Le permitimos. Una vez, después de una cena, me preguntaron, de una cena, y a la hora de la cena yo tenía que decir algunas palabras, y no se me ocurría nada mejor que decir, explicar anticuerpos monoclonales con una fórmula gastronómica. Entonces yo me imaginaba una hermosa cena con platos así excepcionales, un primer plato y un segundo plato que tendrían pescado y tendrían lechuga y tendrían yo en realidad describí el menú con mucho detalle, pero ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Con lomos y con grandes postres y crema chantilly y dulce de leche, que me gusta mucho, y chocolate que le gustan a las mujeres, y todas esas cosas, y grandes vinos y champán, y entonces viene el mozo con un enorme bol de platino y pone todos los platos juntos y los mezcla y los pone todos juntos adentro y le sirve a usted el bol ese. Ese bol de platino con todos esos platos mezclados es la forma en que se hacían los anticuerpos monoclonales antes. Uh-huh. Es decir, los anticuerpos antes son preparaciones extremadamente complicadas, todo mezclado, lo bueno, lo malo, y al final no se puede distinguir nada. Uh-huh. Los anticuerpos monoclonales era servir cada plato separado del otro. Uh-huh. Y eso es lo que fundamentalmente se consigue con los anticuerpos monoclonales. Las células hacen, cada célula, otro anticuerpo. Pero la célula secreta el anticuerpo al suero, y en el suero se mezcla todo. Uh-huh. Es el plato de cristal, de platino. Uh-huh. Los anticuerpos monoclonales permiten inmortalizar cada célula, sacarla del cuerpo, inmortalizarla fuera del cuerpo, multiplicar, cada célula se hace un clon de células, una cantidad inmensa de células, y uno puede fabricar todo el anticuerpo que uno quiere, pero solamente de una calidad, distinto del otro, separadamente. Y eso le permite hacer cosas que antes eran imposibles hacer. Uh-huh. Ahora, las cosas que se pueden hacer son muchas. Para dar un ejemplo, uno puede identificar sustancias en una mezcla a través del anticuerpo, porque el anticuerpo va y es capaz de reconocer esa sustancia de toda una enorme mezcla. Uh-huh. Y sí. Así uno puede analizar qué es esa sustancia y descubrir productos celulares que uno no conocía. Uh-huh. Así es como se identificó, por ejemplo, lo que se llama el antígeno CD4, que es el antígeno que hoy en día se sabe está involucrado muy cerca, está involucrado en la infección del SIDA. Uh-huh. Y es el que se utiliza en clínica para saber el progreso de la enfermedad, de la enfermedad, ¿no? O sea que sería como un buscador de oro. Es como, sí señor, como un magneto que está buscando una aguja en un pajar. Uh-huh. Okay. Y dentro de esas aplicaciones, ¿por qué se está estudiando la aplicación, por ejemplo, en el cáncer o en cierto tipo de tumor? ¿Actuaría de la misma forma? Sí, actúa de la misma forma, pero más que nada permite identificar la superficie de la célula. Las células son distintas de una célula a la otra, y la célula cancerígena es una célula particularmente distinta, y le permite, el anticuerpo monoclonal ha permitido hacer un mapeo de cuáles son los componentes de cada célula. La célula de una célula de hígado es distinto a una célula de mama, por uh-huh. ejemplo. Y esas diferencias están manifestadas, entre otras cosas, en la superficie, en las proteínas que están en la superficie de las dos células. Y las células de tumores también son distintas. Y dentro de células de tumores hay una variedad de células. La célula, sino que hay una variedad de células. Y el anticuerpo monoclonal permite distinguir todas esas células una de la otra. Uh-huh. Y al mismo tiempo proveer material para poder enviar a esa célula algún tipo de señal particular, como puede ser una pequeña bomba agarrada al anticuerpo monoclonal. Bien, un poco para decir algo sobre Milstein. Milstein se fue a Inglaterra con un doctorado, se le dio un doctorado, fue a Inglaterra, volvió al país en 1961, se creó un cargo para él, a cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, pero se tuvo que ir de nuevo del país en 1962 por cuestiones políticas. Porque los militares echaron al director, claro. Dejaron cesante a todos y les dijeron: los científicos, ustedes son muy inteligentes, ustedes se tienen que ir. Aparte, son comunistas y judíos, les va a ir bien allá. Sí, bueno, eso es parte de la historia de nuestro país. Para quienes defienden a esos militares, nos perdimos uno de los tipos más grosos de la química y la biología, de la química y la fisiología. Bueno, en 1984 se da el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y a pesar de que hubiera hecho enormemente, se podría haber hecho enormemente rico Milstein, no registró ninguna patente por sus descubrimientos, pues pensaba que era propiedad intelectual de la humanidad y como tal legó estos bienes. Su trabajo carecía, dijo, de interés económico y solo poseía interés científico. Falleció el 24 de marzo del año 2002. ¿Vos sabés en que, Inglaterra? Vos sabés que el tema de la patente es una cosa muy rara, porque él le da los papeles a alguien que le dice que él le va a hacer el trámite de la patente, y después, bueno, parece que lo bicicletea, no hace nada, después le roban los archivos a él, y bueno, todo el mundo caliente porque Milstein no había patentado eso, pero realmente él no era que no quería patentarlo, sino que se lo hicieron, digamos, así que bueno. Pero también... Sí, bueno, pero tampoco... de todos modos, él no buscaba enriquecerse para nada y... Bueno, un ejemplo de un argentino de los que no hay muchos y que debería haber un poquito más. Viene un poco para aumentar, terminando ya con el programa, ya son casi las 8:30. Hay una noticia acá que el Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES están informando que se ampliaría la asignación universal por hijo a todos los monotributistas de las categorías más bajas y a algunos trabajadores temporarios, lo que aumentaría en 150.000 personas los beneficiarios del plan universal por hijo. Se está estudiando esta medida, que quizás salga en algunos meses, a los monotributistas de las categorías más bajas y a los trabajadores temporeros también se le entregaría el plan universal por hijo. Estamos terminando nuestro programa, esto fue Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de nuestro dial. El teléfono, bueno, ya el teléfono ya fue. Aquí estamos, Juanchi Murillo, Santiago González. unyuyo@gmail.com y unyuyo.com.ar, ahí estamos en internet, nuestros lugares en el ciberespacio. Adiós. Hasta mañana. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que no gané la tristeza.